impresión tuvieron este primer día en el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social? ¿Nos pudieron participar de algún panel? Digamos, ¿qué impresión tuvieron de la gente que está participando, de los están, estuvieron visitando alguna de las charlas? Bueno, miren, les voy a comentar la impresión. Lo primero es que hace mucho frío. No, en serio, venimos con una impresión muy grata, además muy positiva, de todo lo que es plantearse un foro de esta magnitud, con este nivel de participación, además con una logística autónoma. Eso creo que es una enseñanza muy importante sobre que, bueno, a veces para tener capacidad en este tipo, para hacer este tipo de espacios, bueno, eso no viene de la nada, ¿no? Sino que viene de un trabajo de hormiguita constante que permite el fortalecimiento y la acumulación para tener la capacidad de hacer este tipo de eventos. No cualquier sector de nuestros países tiene capacidad para hacer un evento de esta magnitud. Yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer y darle su justa importancia y su justa reconocimiento. Sí, creo que tenemos muchísimo que aprender. Lo otro, bueno, por supuesto, la cualidad de la participación. Nos damos cuenta de que los paneles y las mesas han estado nutridas de gran parte, de mucha participación de la gente que vino, ¿no? Que no se ha disuelto allí, no se ha dispersado el interés y los objetivos con los que la gente vino a participar acá. Eso también nos parece muy grato. Y bueno, en realidad nuestra mayor vinculación, nuestro mayor aporte el día de hoy ha sido a través de este panel en el que recientemente pudimos compartir la experiencia venezolana. Los siguientes días esperamos estar de lleno en todas las mesas de trabajo, en todos los paneles, porque creo que, bueno, nuestra labor es también aprender de las experiencias de otros países y el intercambio, por supuesto, en los saberes de nuestro pueblo, que al final son el acumulado de lucha, de sabiduría, que tenemos que reconocer para no repetir errores y para poder avanzar más rápido. ¿Alguno? Bueno, nada, yo creo que más allá de, en verdad, agarrándole la palabra a la compañera, el nivel de conciencia política que hay en este trabajo que se está realizando acá es serio, pues. Los jóvenes montados también en todo el trabajo, en las mesas, ve a cantidad de jóvenes, en verdad, ahí en el panel, cómo hacían las preguntas, cómo se montaban, también, o sea, direccionados, claro, sobre lo que se quiere, ¿no? Sobre lo que en verdad estamos construyendo. Eso merece un aplauso. Merece un aplauso. El nivel de autonomía con el que se está realizando este trabajo acá también merece otro aplauso. Nosotros sigue formando parte de nuestra escuela y yo creo que aquí nos vamos formando nosotros mutuamente, pues. Nosotros no venimos aquí ni siquiera para una clase, sino es para irnos formando nosotros conjuntamente y aprendiendo el uno del otro en el accionar. Y también queríamos agradecer, bueno, por ustedes brindarnos el espacio a nosotros aquí en su espacio para nosotros dar estas palabras y para nosotros también expresar todo lo que hemos venido realizando en nuestra lucha venezolana, pues.